por la noticia. Un informativo semanal con nuestra mirada. Chocolate por la noticia. Un informativo semanal con la mirada de los chicos de la Escuela de Rosario. Informamos y nos informamos en Chocolate por la noticia. Chocolate por la noticia. En Aire Libre Radio Comunitaria. Hola Iván, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Chocolate por la Noticia, el programa que hacemos los chicos de la Escuela de Rosario. ¿Qué tal, Carmela? ¿Cómo estás? Nosotros ya estamos listos para compartir las noticias, como cada viernes con toda la audiencia. Sí, sabemos que hay mucha gente del otro lado, ahí con las orejas pegadas al parlante, para no perderse nada de lo que dicen los alumnos de la escuela. ¿Vos decís porque a veces hablan bajito? No. Porque es muy importante lo que nos cuentan cada semana. A veces la historia de la escuela, algunas entrevistas a un docente, a los padres. Nos cuentan también las actividades que hacen. Cosas del barrio. Y bueno, lo que se les ocurra. Nosotros somos Carmela González e Iván Rodríguez. Y por más o menos 10 minutos lo vamos a estar acompañando haciendo... haciendo... Chocolate por la noticia. Auspicia Chocolate por la noticia. AMSAFER Rosario. Arrancamos con las noticias. Hoy el informe es de los chicos de la Escuela 615. La escuela esta, República del Perú, está ubicada en calle Alem al 3000. Y hoy el tema del informe es el Día de la Tradición. El 10 de noviembre fue el Día de la Tradición. ¡Aro! Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Que el hombre que los desvela, una pena extraordinaria. Como la ave solitaria, con el cantar se consuela. ¿Eh? Desde la Escuela 615 nos cuentan qué es la tradición. No te entendí nada, en serio. Los chicos de la Escuela 615, República del Perú, saludan a todos los audiencias de Chocolate por la Noticia y a todos los oyentes de FM Aire Libre. Somos Gastón, Nicolás, Acelén, Joel, Abigail y Ricardo. Estamos en sexto turno mañana de las 6:15 y nos encanta hacer radio. Ricardo de Quinto nos hablará sobre la tradición. Me gustan los pueblos chicos de gesto antiguo. El Día de la Tradición. Recordamos a José Hernández, quien escribió el Martín Fierro, poema costumbrista que habló del gaucho de nuestra pampa y su vida. La identidad de una construcción en proceso argentina que ha sido poblada por muchos inmigrantes provenientes de Europa, grupos del lejano oriente y países limítrofes, su identidad es más compleja. Somos una cultura de mezcla. Ha sido la escuela primaria la que ha unificado a los hijos de inmigrantes en un mismo lenguaje, el castellano. Los mismos símbolos y relatos de un pasado histórico, este castellano es nuestra principal tradición, la que los chicos, los pibes, los changos y los gurises puedan jugar juntos y entenderse. Cada región tiene su tradición y algunas son compartidas, como tomar mate, símbolo de nuestra solidaridad y calidez. Eso es la tradición, che. Sí, ¿viste? Tomar mate es parte de nuestra tradición. Y yo me hago una pregunta. ¿La tradición cambia con el tiempo? ¿Cómo? Claro, si con el tiempo la tradición cambia. Es decir, que las cosas nuevas de hoy sean tradiciones más adelante. Y sí, porque no te imaginarás que el mate fue siempre tradición. No salió de un repollo. Un día alguien empezó a tomar mate, le convidó a otro... y otro, y a otro, y así. Hasta que muchos se acostumbraron a tomar mate. Y ahora todo el mundo toma mate. Seguimos escuchando a los chicos con su informe. Para hacer radio, los chicos nos reunimos en grupo, buscamos datos, propusimos temas y armamos la emisión en el salón. Después, entre todos, elegimos los temas que salieron mejor, que se nota que los chicos se pudieron organizar, se preocuparon y listo. En la emisión pasada les contamos cómo es y dónde está nuestra escuela. Hoy les queremos contar algunas cosas que hacemos y son recopadas. Che, Camila, escucha lo que se me ocurrió. Yo no soy cantor letrado, más si me pongo a cantar, no tengo cuánto acabar. Y me envejezco cantando, las coplas me van brotando como agua de manantial. Eso lo sacaste del Martín Fierro, no me vengas con eso. Yo pensé que se me había ocurrido a mí. Se ve que lo leí de algún lado. Che, paremos con todo esto de la tradición. ¿Qué parece que se hizo la Feria de Ciencias en la Escuela 615? Chicos, escuchemos la información sobre la feria. Este año, el viernes 13 de noviembre, se hace la Feria de Ciencias y todos estamos trabajando mucho para eso. Preparamos los stands, hacemos experiencias, hicimos carteles, afiches, videos y revistas. Y así aprendimos muchísimo. Algunos temas son súper interesantes. Los chicos de primero trabajarán sobre el cuerpo humano reconociéndolo. Los de segundo, salud bucal. Los de tercero hacen llover, si aunque les parezca mentira. Los de cuarto, el esqueleto. ¡Qué susto! Los de quinto muestran la alimentación sana. Nosotros trabajamos mucho con digestión, respiración y circulación. Haremos experiencias, armamos maquetas, mostramos partes, etcétera, etcétera. Los chicos de séptimo van a transmitir durante la feria desde la radio 615 todo lo que va pasando. Además, hicieron investigación bárbara sobre la reproducción humana. Los chicos de las 6:15 se despiden de ustedes. Hasta la próxima de Chocolate por la Noticia. Un saludo grande de Gastón, Nicolás, Abigail, Joel, Asilén y Ricardo. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Bueno, ya tenemos que terminar el programa de hoy. Gracias a todos por acompañarnos y los invitamos de vuelta a sintonizarlo todos los viernes a las 10:15 y a las 6 de la tarde por Aire Libre Radio Comunitaria. Sí. Che, pero pareció que se hizo más corto el programa de hoy. No quiero ahorita. Pues, y parece que en cualquier momento transmitimos en directo por internet. Y hablando de internet, también estamos en el blog www.choco-noti.blogspot.com. Ah, nos pueden dejar comentarios por si les gustó o no les gustó el programa. Ah, le digo una cosita. Blogspot se deletrea B larga LOGSPOT. Camila, nos encontramos la semana que viene. Un gran saludo a toda la audiencia. Chau, nos vemos hasta la semana que viene. Ah, y antes de decir, voy a mandarle un saludito a mi tía Patricia, que le digo que la quiero mucho. Y bueno, y ahora sí, hasta la semana que viene. ¡Chau! Esto fue Chocolate por la Noticia, el único boletín informativo conocido y producido por chicos. Chocolate por la Noticia, con las noticias de los chicos de las escuelas primarias de Rosario. Nuestras voces se escuchan en Chocolate por la Noticia, por nuestras voces, con nuestra mirada. Nos escuchamos en Aire Libre, Radio Comunitaria. Chocolate. chocolate por la noticia.